Bueno, ayer hablando con unos compañeros que estaban en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, me decían, che, ¿y cómo la van llevando? Y digo, no nos posta que nos están dando las 4 horas de programa para poder abordar la problemática de los trabajadores y trabajadoras. Ayer nos metimos de lleno en lo que son los trabajadores y trabajadoras del Estado. Ahora vamos a ir a los trabajadores y trabajadoras bancarios, que aparte de su lucha que están teniendo por el Nación y por mantenerlo siendo un banco del Estado, se cruzan con una nueva que tiene que ver con una aparente venta de la ICBC al Banco Galicia o a un fondo de inversiones. Para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Eduardo Cingarelli, de La Bancaria. Eduardo, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. No, buenos días, gracias a ustedes por difundir esta nota. Un montón de cosas para charlar que tienen que ver con el trabajador y trabajadora bancaria. En este caso, se enteraron que uno de los bancos de mayor trascendencia a nivel local, existe la posibilidad que se venda al Banco Galicia o a un fondo de inversión. ¿Qué información tienen ustedes y si se pudieron juntar con los CEOs de esos bancos? Bueno, mirá, lamentablemente no fuimos informados a nivel nacional. Las novedades que tenemos netamente periodísticas, gráficas y bueno, y algún medio, algún noticiero, así que en base a eso que nosotros vimos que se está moviendo fuertemente esa versión, mandamos desde el Sindicato Nacional, Sergio Palazzo y Gustavo Díaz, que es nuestro secretario de Acción Social, de Acción Gremial, perdón, mandamos a Eduardo Scanazzi, que es el presidente del Banco Galicia, que nos informe cómo está, si es verdad y cómo están estas negociaciones. Como así también mandamos al HSBC, al director ejecutivo, a Juan Parma, para que nos informe sobre este tema. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta, así que si esto sigue así, bueno, vamos a tener que tomar alguna medida, ya que las versiones son muy fuertes y ni siquiera el Ministerio, la Secretaría de Trabajo, con una nota del 11 del 3, tampoco nos contestó. Hasta ahora nadie nos está contestando, o sea que hay un silencio bastante hermético y eso nos preocupa bastante. La posibilidad, yo voy a poner un ejemplo de lo que se vio en Mar del Plata, obviamente a nivel nacional también, que es la venta, en realidad no es del banco, sino de lo que se llama cartera de clientes, creo, y corregime si le pifio en esa, del Citibank al Santander, que terminó con un desguace de un montón de lugares de laburo, ¿no, Eduardo? Sí, así es, se pasan la cartera de cliente y bueno, y es una venta encubierta, en ese momento fue así tal cual, vos lo decís, fue un desguace, sí. Estamos muy alerta con este banco, es un banco muy importante y tiene muchos clientes para que esto no suceda y si llega a haber una transición, estar muy atentos para que nuestros compañeros mantengan su fuente laboral. Preguntarte en ese sentido, ¿hasta cuándo, si se pusieron un límite, que van a estar esperando respuesta hasta algún día y después ver en asambleas o como corresponda, de cuáles van a ser las medidas que van a tomar? Sí, nosotros la carta que te digo a estos bancos, al Ministerio la mandamos el día 11, que el día 11 de 3, que no nos fue respondida, y a estos dos bancos la mandamos el 25, así, el 25 de marzo. Así que le vamos a dar un tiempo que va a ser la semana que viene y ahí haremos algún tipo de asamblea o algo para tomar alguna medida. Y en este sentido, ¿el Estado qué rol cumpliría cuando hay la venta de un banco a otro, teniendo en cuenta el caudal de plata, el movimiento y todas esas cuestiones? No es vender, no sé, un auto, una moto al vecino de enfrente, sino tiene e implica un movimiento monetario grande. Digo, ¿el Estado tiene que ingerir, tiene que intervenir y regular o no? Sí, tiene que intervenir. Tiene que estar en la intervención del BCRA para ver cómo se hace esta negociación, ¿no? Tal cual. Y quería también nosotros en el rol de los compañeros que no estamos siendo escuchados. Claro, ahí está el tema, ¿no? El tema es el no dar lugar al sindicato a que pueda saber de qué manera se va a manejar todo, ¿no? Tal cual, porque vos imaginate que si nosotros no sabemos, imaginate todos los compañeros que están en este banco, cómo se están sintiendo, ¿no? Porque no les llega ningún tipo de información y bueno, la verdad que es angustiante que así sea, porque tranquilamente podrían bajar la información, si hay negociaciones, estaríamos nosotros también con negociaciones para darle un beneficio a los compañeros y que estén tranquilos, ¿no? ¿Cuántas sucursales tiene el banco acá en Mar del Plata? Tres sucursales. Y el temor, al menos desde lo local, ahora ya me reduzco acá al partido de General Porredón, es que pase lo mismo que el Santander, como hablábamos recién, de que vayan cerrando alguna de las mismas. El temor es la venta del banco y qué pasa, bueno, con su cartera, como vos bien lo dijiste, y qué pasa con los compañeros, ¿no? Si claro. los van a reubicar, no van a reubicar. Lo que pasa es que yo te estoy hablando todo, digamos, en base a ninguna información fidedigna, porque no, hasta que no nos reciban, que creo que va a ser la semana que viene, no vamos a tener nada concreto para decirte. Bien, bien. Bien, pero bueno, le digo, arrancaron o empezaron las medidas para exigirle a sí, los propietarios sí. de los bancos para que... Nosotros hicimos todos los caminos que corresponden como para recibirnos, todo, digamos, todo en forma civilizada, porque no queremos entrar en un conflicto si esto se hace bien y si es verdad, ¿no? Pero primero tenemos que saber si es verdad y posterior tenemos que ver qué es lo que hacemos para que nos dejen negociar por nuestros compañeros. Igual me da la sensación, y no te quiero poner en un compromiso, que tu experiencia dice que cuando el río suena es porque agua trae, ¿no? Tal cual vos lo decís. Como están los compañeros en el medio, yo no quiero crear falsa expectativa ni angustia a nuestros compañeros, pero sí, seguramente algo de eso debe haber. Sí. Intentemos no hacerlo hablando un poco del Nación. El domingo una de las consignas que había en la marcha el 24 de marzo, y creo que había algunos de los compañeros de la bancaria juntando firmas para evitar la venta del Nación, era eso, el Banco Nación se lo defiende. Digo, ¿en qué estadio está esa posibilidad o intención del Gobierno Nacional de privatizar en un momento la totalidad y en otro punto el 51%? Mira, sí, estuvimos en la marcha, yo estuve presente ahí, estuvimos con todos los compañeros de la asociación bancaria, en donde agradecemos a muchos ciudadanos maplatenses y compañeros que se acercaron a firmar. Ese día recolectamos 1.500 firmas, así que fue bastante fructífero para presentar este proyecto de ley que queremos presentar a nivel nacional. Y el estado que se encuentra hoy es, nosotros no están, igualmente que el banco HSBC, no nos están dando información, así que en base a eso, largamos esta campaña de 1.000.000 de firmas para presentar a nivel nacional, Silvio Palazzo, un proyecto de ley para que este banco ni sea privatizado ni que entre en una sociedad mixta. Esa es la consigna que tenemos hoy. Pero sí te puedo decir que se está diciendo que hay un estudio que ya está avanzado con el tema de esta venta. Eduardo, ¿cómo está? Que Eduardo saluda. Retomando esto de falta de interlocutor respecto de saber o no el futuro del HSBC, digo, a partir de la salida en su momento de Yassim, ¿ahí hay otro funcionario designado o el diálogo es justamente ni siquiera porque no les interesa el diálogo porque no hay con quién exactamente dialogar? No tenemos con quién dialogar, por eso hicimos estas dos cartas que ahora se las voy a pasar como para que la tengan y la puedan hacer pública, en el cual nosotros pedimos que por favor nos reciban para ver el estado en que está, y si esto es así, si se va a pasar la venta, mandamos tanto al Banco Galicia como al Banco HSBC para que nos informe, seamos informados. Que creo que sí, nos van a tener que informar la semana que viene, y si no es así, ya te vuelvo a reiterar, bueno, seguimos en el estado de alerta de movilización, haremos asamblea y veremos cuál es el modo a tomar para ser escuchado, ¿no? Sin duda, ¿no? Es una expectativa que seguramente debe generar la angustia del caso. También en las últimas horas desde las bancarias no ya están difundiendo que desde el mes de abril se retoma el horario habitual de uso horario invernal, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. Aprovecho esto para decirle a toda la ciudadanía maplatense que a partir del 3, bueno, el horario es a partir del 1 de abril, pero debido a los feriados, el día 3 se vuelve al habitual horario de invierno, llamado invierno, que es de 10 a 15. Así es, sí. De 10 a 15 el horario tradicional de invierno, ¿ya? ¿A partir de él? A partir del 3 de abril. Del 3 de abril, perfecto, que sería el primer día, sí, ¿no? O... Tal cual, sí. No quiero confundir a la gente, por eso te decía, el primer día del feriado pasa al 3, sí, el miércoles 3. Bien, Eduardo, déjame agregarme una pregunta rara, pero que lo vi yo, no lo hacía rato que no andaba por el centro, y donde está ubicado el Banco Santander, ahí en la esquina de Belgrano, Independencia, por Independencia, abrieron un local que se llama, creo que Coffee Work Santander o algo por el estilo. Sí, sí. Ese lugar que imagino que es un lugar para tomar café y para poder trabajar en torno a economía, finanzas y lo que sea. ¿Está el sindicato dentro? ¿Está la banca dentro del lugar? ¿Tiene que ver con el cambio de trabajadores y trabajadoras en distinto lugar? Digo, ¿cómo se está manejando eso? No tiene nada que ver con el banco. Estuvimos haciendo las agregaciones pertinentes y es gastronómico totalmente y nada que ver con el banco. O sea, los compañeros que están trabajando ahí son de gastronomía. Bien, bien, me parecía raro, lo vi, bueno, el día de la marcha. Le pasé. Sí, sí, a nosotros también, sí, a nosotros también, pero bueno, está mutando, pero nada que ver con el banco, absolutamente nada que ver. ¿Tiene que ver con las nuevas formas de laburo? Que yo sé que desde la bancaria están haciendo malabares para ver cómo pueden abordarlas, desde el trabajo a distancia hasta las nuevas tecnologías que hacen que uno no tenga casi que ir al banco. Sí, un poco tiene que ver, asesoran un poco también a la gente, ya que el café está pegado al banco, obviamente van a hacer todas cosas de banco, pero bueno, eso nosotros no lo podemos evitar porque es una fuente de trabajo de los compañeros y no estaría afectando a nuestras tareas, ni siquiera hay compañeros del banco ahí en ese lugar. Estamos hablando con Eduardo Cingarelli, secretario general de la Asociación Bancaria Mar de Plata. Eduardo, respecto de la paritaria, que la última fue a principio de este año, ¿cómo está ese contexto, cómo es la relación laboral respecto de los salarios? Hay una expectativa nosotros, también de nueva apertura, ¿cómo están? Sí, nosotros ya la semana que viene vamos a empezar las negociaciones, porque estamos negociando por mes, ya que nosotros realmente no nos podemos quejar, venimos bien. Con el tema paritario, venimos ajustando con una cláusula gatillo que tenemos en el acta firmada, así que vamos a acompañar la inflación. Eduardo, como siempre, agradecerte la generosidad de habernos atendido. ¿Hay algún foco abierto más? Porque tratamos de abordarlos todos aprovechando que estábamos charlando, pero la situación se viene bastante compleja, ¿no? Tenemos algunos, nosotros los llamamos despidos descubiertos, digamos que hay algunos achiques que esta semana nos tocó en el Banco Industrial. Lamentablemente nosotros no decimos despido porque son arreglos, pero la verdad que son despidos encubiertos, le indemnizan un poco más, entonces con eso el compañero se ve tentado a retirarse del banco y bueno, estamos teniendo ese tipo de retiros voluntarios, para llamarlo de alguna manera. Déjame agregarte una a esto con respecto a los retiros voluntarios y demás. En el Banco Nación, teniendo en cuenta las intenciones de venderlo de parte del gobierno nacional, ¿ha habido despidos, retiros voluntarios? ¿Están presionando para que la gente se vaya del banco o todavía no? ¿O no? No, en absoluto, no, todavía no. Bien. Todavía en absoluto no hay nada y esperemos que no sea así. Ojalá. Eduardo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la comunicación, como siempre. No. Muy amable a ustedes, saludos a la audiencia, gracias. Abrazo grande. He pasado a Eduardo Cingarelli de la bancaria. Originalmente el llamado tenía que ver con esta. Se enteraron, como de querusa, como quien dice, hay de rebote que la ICBC va a ser vendido al Banco Galicia, a los Eskenazi, o a un fondo de inversión, o a las dos cosas juntas, puede ser también, ¿no? También. A un fondo de inversión del Banco Galicia. Cada vez que pasa eso, yo por eso ponía y ejemplificaba con el Banco Santander y el Banco City, porque me parece que para los marplatenses y las marplatenses es un buen ejemplo para poner, ¿no? En la esquina de Rioja y Luro estaba el Banco City, que era un mega monstruo de edificio, se le vendió al Santander, lo que se conoce como la cartera de clientes, y de a poquito fueron echando. Y en un momento estaba el banco abierto, y recuerdo haber hablado, no sé si con Cingarelli o con algún otro referente de la bancaria, y nos decía, hay una sola empleada en el banco. Estamos hablando de dos plantas para arriba, un subsuelo, tres sectores de cosas de seguridad, ¿cómo se llama? Caja. De caja de seguridad, y una esquina inmensa. Había una sola trabajadora adentro, que se terminó obviamente cerrando y tapeando. Hoy por hoy es una tapia de chapa que creo que está en venta o en alquiler, esa esquina. Corre el mismo riesgo. Cuando pasan esas cosas, evidentemente el que recibe, el que vende, trata de achicar el personal con un motivo claro, que es mostrarle al que compra que el banco da más ganancias todavía, porque si hay algo que da ganancias es el banco. Sin dudas, ¿no? Que el banco da más ganancias de las que uno se puede imaginar, y el que compra quiere tenerlas, esas más ganancias, entonces sigue echando gente. Hay que tener mucho cuidado, y estaba la bancaria atento a esto que podía llegar a pasar. Pasamos entonces la primera entrevista aquí en La Revolución de la Mañana.